lentamente para que el sistema de salud pueda atender a todos y todas y no desborde como en otros países. ¿Pero por qué yo me tengo que quedar en casa si no soy de un grupo de riesgo y no estuve en el exterior? El 80% de los contagiados son personas de entre 15 y 59 años. En muchos casos pueden no tener síntomas o tener síntomas leves, pero eso no impide que puedan contagiar, incluso a las personas mayores de su entorno familiar, que sí son un grupo de riesgo. Es importante que todos y todas hagamos el esfuerzo de quedarnos en casa para no contagiarnos ni contagiar. A cualquiera le puede pasar. Por eso, mejor quédate en casa. Coronavirus. Información sin desesperación. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Verduras sin agrotóxicos, queso, huevos, pollos de campo, milanesas, pescado, carne de cerdo, garrafa popular y muchos productos más. De las manos del productor a la mesa del trabajador. Te esperamos todos los sábados de 9 a 13 horas en Pedro de Mendoza y Ministro Brin. En La Boca, Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. ¡Abrí la cancha! ¡Periodismo y tablón! ¡Historias, datos y toda la información! Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos, siempre después del fútbol. Por Radio Gráfica, FM 89.3. En La Gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Para escucharnos desde cualquier parte del mundo, bájate la aplicación de Radio Gráfica. Disponible para Android e iOS. Tenemos algunos mensajillos. Así es, porque siempre nos olvidamos, pobre, nuestros queridos oyentes, de comentar lo que nos llega, los mensajes que llegan a través de Twitter, de Instagram, de WhatsApp también. Por ejemplo, nos escribe Facundo: qué difícil llevarse bien con la oposición. Desde la izquierda, que nunca suma para nada y tira piedras desde atrás. El PRO, que ya sabemos qué intereses defiende y no se puede esperar otra cosa. Y los del medio, como el bloque de La Baña, que no aportan absolutamente nada. Lo único que me consuela es tener un gobierno popular en este momento de crisis mundial. Por otra parte, Nadia, también, todo referido a la entrevista que tuvimos con el diputado Valiuca, dice que digan cómo pretenden que el Estado atienda todo si no hay guita. Les mandan un proyecto para recaudar más y no y lo tienen que leer, son increíbles. Por otra parte, después Nelson nos escribe: vivo en el barrio 21 de Barracas. La falta de servicios no es novedad, qué bronca que se piense en nosotros solo cuando hay casos de coronavirus, la enfermedad que trajeron los chetos de afuera. Y por último, también Nadia, respecto de la discusión que estábamos teniendo en el debate sobre la situación penitenciaria, dice: hay que dar un debate muy profundo sobre el código penal. Uh-huh. Es cierto que las cárceles están llenas de pibes pobres. También hay asesinos, violadores y todo tipo de gente nefasta. Explicar en este momento a alguien que la cárcel está llena de pobres es un sinsentido. No es una discusión que se pueda dar ahora, pero confío en que sí se dé en algún momento. No puede ser que un pibe por robar un celular esté 5 años guardado y un violador serial salga en 3 años por buena conducta. Basta. Uh-huh. Bien, gracias a la gente que se comunica. Muchos temas ahí. Yo sobre el tema parlamentario, obviamente critico, no me escandalizo, porque así es el Congreso, digamos. Cuando tenés una izquierda que no aporta, una centro que tampoco aporta demasiado, tenés que tener un bloque oficialista pujante. Y tampoco, ese es el problema, digamos. Uh-huh. Sabés que la oposición se va a oponer, sabés que el del centro va a ir por un lado o para el otro, que la izquierda no tiene relevancia. Así en es. Ese momento es donde necesitas un bloque propio, uh-huh, que haga mover las iniciativas y que se ponga a laburar. Que fue el gran déficit del bloque opositor del Frente para la Victoria durante el tiempo de macrismo. Digamos que se oponía, pero no construía mayorías opositoras. En este momento, Frente de Todos tiene que ser pujante y ahí construir mayorías oficialistas. Pero bueno, es el juego parlamentario de siempre. 12:34, 14 grados 7 y bienvenimos nuevamente a Claudio Orellano. Claudio. Hola, ¿cómo andan? Bueno, acá tenemos, seguimos con el día radiante, por suerte. Qué lindo, acá 18 grados chifla, ahora. Chifla bastante. 18, 37, y nublado. 37 la humedad y visibilidad óptima 10 kilómetros. ¿Qué decías, Laucha? Acá está ahí un chiflete fuerte, hay bastante viento y nublado. Sí, no, acá también, el día es radiante, pero se está moviendo con todo el vientito que es del sur. A 20 kilómetros por hora. Yo creo, escuchándolo con el tema del parlamento, primero con el tema de los presos. Hay ladrones de gallinas que están presos por 5 años, ¿no? Uh-huh. Digo, hay ladrones de gallinas presos por 5 años. Y en algunas comisarías donde no tendrían que estar, las comisarías no son aptas para meter presos. Sin embargo, ladrones de gallinas. Tenemos que, es ciertamente no solamente una reforma judicial, sino debatir el Código Procesal Penal también. Eso por un lado. Por el otro, no hay centro político, Laucha. El centro es derecha, ¿está? Uh-huh. Aquel que te dice que es centrista es derecha. No hay que buscar eufemismos. De una vez por todas, hay una dicotomía. Bueno, que se pronuncie esa dicotomía. ¿Es derecha o izquierda? No, centro-derecha, centro-izquierda, ya eso ya no me la creo más. Igual ahí, porque Claudio, muchas veces los para mí, digamos, entiendo la acotación y comparto parcialmente, porque me parece que centro... Lo digo como algo más, digamos, no sé si centro-izquierda o centro-derecha, centro en el mapa político, porque tampoco creo que el frente de todos sea de izquierda y el PRO sea de derecha. El PRO para mí es de derecha. Que el PRO sea de derecha, no, pero el frente de todos o la baña, no sé si es izquierda, centro-izquierda, es peronismo. Entonces, ahí... Es peronismo. Digamos, balancea o trata de hacer equilibrio bloques como el de La Baña y otros partidos provinciales, que los ubico en el centro del mapa parlamentario. Son todos peronistas. El tema es cómo volcarlos a un bloque oficial, cómo volcarlos sobre una decisión popular. Pero yo te diría, si vamos por el lado del PRO, yo también te diría que Ritondo es peronista. Sí. O viene del peronismo. Eli Rebot viene del peronismo. Rodríguez Larreta, cuando era funcionario del PAMI de la Rúa, se decía que venía del peronismo. Diego Santilli viene del peronismo. Y hay muchos integrantes del PRO que vienen del peronismo. Miguel Ángel Toma. Eduardo Amadeo, el recalcitrante Eduardo Amadeo, que se decía un hombre de la izquierda peronista, terminó en la peor derecha. Claro. Decir peronismo es como muy abarcativo, ¿no? Es demasiado. Hay muchas posturas. Peronistas somos todos, pero claro. Es abarcativo. Lo que decía muchas veces Perón, no tenemos que ir ni para la derecha ni para la izquierda. Pero no decía para el centro, sino para arriba, te decía Perón. ¿Sí? Uh-huh. Ir para arriba. Ir para arriba es ir adelante, pero no al centro. No estamos ni a la derecha ni a la izquierda, sino para arriba, te decía Perón. Pero bueno, digo, esto del centro para mí sigue siendo un gran eufemismo. Es el eufemismo que utiliza la derecha para decir que no son de extrema derecha. A ver, la disyuntiva que había cuando se llevó a cabo la elección del 15, todos sabíamos perfectamente que Scioli no era progresista ni un peronista de centro-izquierda, ¿está? Uh-huh. Para mí, la disyuntiva ahí era lo que había pasado en Colombia, si vos querés, con el candidato de Álvaro Uribe allá por 2014 y Santos, el que era el entonces presidente de Colombia. Uh-huh. Entonces ahí era una propuesta de derecha y de extrema derecha que representaba Álvaro Uribe Vélez, ¿sí? Fenómeno. Acá también se daba esa dicotomía de tener un candidato para mí de derecha como Daniel Scioli, ¿sí? Y un candidato de derecha extrema, yo diría, al lado de Scioli era derecha extrema Macri. ¿Ah? Claro, sí. Después probablemente sea el líder derechista, pero en ese momento la disyuntiva era, ¿votamos la derecha moderada o la extrema derecha? Y bueno, el candidato en ese momento era Scioli, candidato que fue muy vilipendiado por sectores del Frente para la Victoria en su momento, ¿sí? Porque si Cristina decidió para Scioli, no tendríamos que haber terminado diciendo, como se pregonó durante toda la campaña, el candidato es el proyecto, el candidato era Scioli, el candidato del proyecto era Scioli. Nunca vi un candidato tan denostado, tan denigrado y tan vilipendiado como Daniel Scioli. Claro. Yo peleas acá en Córdoba en que me decían, ¿qué te pasa? ¿Te hiciste socialista? No. Pero si la presidenta decide un candidato, juego por ese candidato. De hecho, mis candidatos en ese momento, que había 8 en el 2015, yo jugaba para Rossi o para Tayana. Claro. ¿Equivocado o no? A mí me gustaban Rossi y Tayana. Ahora, cuando Cristina dijo Scioli, verticalismo, orgánico, Scioli, y defendía a Scioli. Y había algunos estúpidos de la intelectualidad, hay muchos intelectuales estúpidos, me decían, ¿pero qué, existe socialista? No, soy coherente, coherente ideológicamente y orgánicamente. Te voy a apoyar a Scioli, no me interesa lo que piense Scioli. Probablemente cuando asuma Scioli quizá lo putiemos también. Pero mi candidato era Scioli. No sí, era sí, claro. El proyecto. El proyecto también lo era. El proyecto, yo apoyaba el proyecto, pero mi candidato era Scioli. Y muchos vilipendiaron esa candidatura y terminamos pagando 4 años de macrismo, ¿no? Esto hay que recordarlo también, ¿eh? Hay que recordarlo, no hay que olvidar nada. Nos tuvimos que comer 4 años de macrismo y ahí estamos. Ahí estamos después de 4 años de macrismo. Uh-huh. No solamente que advertimos lo que podía pasar con el macrismo, sino que ocurrieron 10 cosas peores que lo que pensábamos con el macrismo. Es decir, nosotros pensábamos que el macrismo era malo, pero ocurrieron 10 cosas más malas. Todavía, 10 cosas peores que el macrismo, que generó el macrismo. Fue un gobierno aberrante, un gobierno saqueador, ladrón, corrupto, fugaron guita al exterior, paraísos fiscales, Panama Papers, 500.000 millones de guita fugada. ¿Quién la va a traer esa guita? Bueno, ahora se descubrieron 954 cuentas de argentinos con una cifra millonaria en dólares. Bueno, eso es el macrismo. Eso es el macrismo. Por eso a mí me preocupa. Bueno, hoy 5N se está reivindicando un poco más. Habló con un funcionario del gobierno de la ciudad que parece que ahora tomaron conciencia de lo que está pasando en los barrios vulnerables o en la Villa 31. Pero ayer vi como una tendencia de cambio de C5N a criticarlo más a Larreta o a Santilli, ¿sí? Vi una tendencia. No digo que haya girado... Sí, había una tendencia, pero ¿cómo se lo cuida Larreta, mi Dios? Claro. Chicos, por favor. Sí, hay una cobertura excepcional. Despertemos del largo letargo, chicos. Seguimos jugando a las escondidas o nos hacemos los boludos y parecemos perrito faldero detrás de la agenda que nos imponen los hijos de puta. Entonces, nosotros tenemos nuestra propia agenda, pongamos en juego nuestra propia agenda, que de hecho nosotros hacemos, a nuestra manera lo hacemos y confrontamos con estos desgraciados. Con esto es desgraciado que 2 de esos medios son bonistas, son aliados de los buitres. Estoy hablando de Clarín y América 24. Uh-huh. Lo digo sin vuelta, chicos, porque si no vamos a seguir pensando en pelotudeces. No, no. Esos 2 medios son enemigos. Entonces, basta. Yo no estoy de acuerdo con que Alberto le conceda entrevistas a medios opositores. ¿Qué quieren que les diga, chicos? En esto voy a ser muy firme. Muy firme. Yo que Alberto no le hubiese dado la nota a esta chica Geuna, en verdad, y consecuencia, y la está bien, Alberto les dio una clase otra vez, las dio vuelta, pero basta, no tenemos que estar explicando tanto, no podemos seguir pendiente de la agenda que nos imponen ellos. Basta de eso, hay que confrontarlos directamente, como estos desgraciados que están pidiendo ahora hacer la revolución del barbijo, estúpido. Son unos estúpidos, qué revolución del barbijo y 8 partos. Pero no hay que darle crédito, no hay que darle entidad a esa gente. Bueno, me calenté. Uh-huh. Claro. Tranquilo, Claudio, que estamos bien. Estamos bien aquí desde los medios populares. Para mí no es una... no está mal darle... que es algo que estamos discutiendo en este momento en la radiográfica con todas las notas que se han difundido, no está mal utilizar distintos medios, no está mal. El tema es utilizar solo un sector de medios. Exactamente, y además eso hacer, es lo que yo discuto. Y además hacer comunicaciones importantes, porque, por ejemplo, digamos, los últimos dichos de Guzmán sobre los bonistas, sobre los acreedores y lo que va a pasar el viernes, fueron a Clarín sí. directamente, digamos, se anunciaron a través de Clarín. Y es peligroso porque es un diario editado, porque, a ver, es lógico lo que digo, pero es un diario que te va a complejizar, no te va a poner textual lo que dice Guzmán, va a ser un análisis sobre lo que dice Guzmán y sabemos que no es complaciente, digamos, sabemos que va a ser muy crítico y que lo que quiere decir el ministro no va a llegar como quiere que decirlo el ministro,